se había venido en el fútbol el plan, un nuevo plan que era descenso para todos. Que era como descendió River, descienden todos. Porque en realidad esto se presentaba como un ascenso de los equipos del Nacional B que se iban a fusionar con la primera, pero en realidad terminaba siendo también un descenso para los de primera que terminaban relegando sus posibilidades, chocando con los equipos de la segunda división del fútbol argentino. Bueno, hoy habló Grondona, obviamente como siempre hace, habló en un medio en el que puede hablar sin que le pregunten, en este caso en ESPN Radio, en lo que es Radio Rivadavia haciendo deportes. Bueno, Radio Rivadavia tiene una histórica, un histórico apego al poder. Y en el fútbol, digo, en lo que tiene que ver con el fútbol por lo menos. Y yo recuerdo, por ejemplo, que uno de los que pasó por ahí fue quien metió la pata, que es el vocero de la AFA hoy, que es Ernesto Cherkis Vialo, que fue alternativamente y de acuerdo a lo que le conviniera, fue gerente de torneos y competencias cuando la empresa comenzó. Obligaba a los clubes, me consta, fui testigo visual de eso, de que obligaba a los clubes de las divisiones menores a agarrar por dos mangos la televisación, porque les decía, ustedes tienen que agarrar esto porque si no se funden. Ese mismo tipo, algunos años después, cuando lo echaron de torneos y competencias, fue desde Radio Rivadavia una voz antimonopólica, pero había sido el gerente de torneos y le vendía con su valijita de sueños. En realidad le daba un cheque con muy pocos números a los clubes de las divisionales menores. Hoy es el vocero de la AFA, es el vocero de Julio Humberto Grondona, y digamos, metió la pata de una manera en la que no es muy habitual a él, porque imagínense que para hacer estos saltos y caer siempre parados de un lado para otro del mostrador, hay que ser muy hábil, y Ernesto Cherkis Vialo lo es. Pero ayer metió la pata porque dijo, ante las preguntas de los periodistas, admitió que esto había sido algo que había sido una iniciativa del gobierno nacional, que tiene que ver con que querían a River en primera división porque necesitaban que el fútbol para todos fuera visto por la mayor cantidad de gente posible, porque ahí es donde se emite la publicidad oficial de los actos de gobierno, y entonces les interesa, por supuesto, que eso llegue a mucha gente. Bueno, se armó tanto lío, y la verdad es que, para mi sorpresa, mucha movida por parte de los hinchas de los clubes. Yo lo que me esperaba, porque la verdad es que el proyecto que ahora, con el cual se dio marcha atrás y se va a seguir analizando, de fusión de la primera B, de la primera A y del Nacional B, en realidad es un proyecto muy demagógico, porque imagínate vos que un montón de clubes que están en la división de ascenso iban a jugar con los clubes de primera, y yo pensé que iba a haber mucho apoyo por parte de los hinchas de esos clubes, porque iban, imagínate, por ejemplo, vamos a un caso tomado al azar, Atlanta, por ejemplo, que muy al azar, tomado el caso, que acaba de ascender de la primera B, la tercera división del fútbol argentino, al Nacional B, que ya se encuentra otra vez con River, con Chacarita, su clásico rival, con Ferro, pero que se iba a encontrar también con Boca, con San Lorenzo, a quien le ganamos la semana pasada, 1-0, ahora jugamos el domingo con Racing, también les vamos a ganar. Y se daba esta circunstancia de que uno se imaginaba que los hinchas de los clubes que la vienen peleando en el ascenso iban a estar a favor. Y sin embargo, por suerte, y la verdad, para mi sorpresa, después de haber laburado mucho tiempo en el fútbol y ver que en general los hinchas aceptan lo que les convenga a su club, sea lo que fuere, que les haga mejorar el juego o la historia de su club, hubo como un rechazo a esta fusión que hizo que el gobierno y Julio Grondona tuvieran que tirar marcha atrás, o por lo menos poner punto muerto y esperar, supongo que a que el tema se acalle un poco y a volver a lanzarlo, pero por lo pronto está suspendida la fusión, que todavía no había empezado. Se va a seguir jugando como corresponde. El que juega en la división más alta y desciende tiene que jugar con los que están en la... Igual después, porfi, te pido, después de que se defina esto y demás, haceme la tortita con los pisos, porque yo nunca entiendo. Me pierdo, ¿viste? Me pierdo y a veces tengo ganas de gastarte y después me con los terminás. Pisos de la divisional. Claro, ¿sí? Para ver... Simple, Primera A, Nacional B, Primera B Metropolitana, Primera C, semi-amateur, Primera D, amateur por completo. ¿Sí? Esa es la torta. Chicago, lo veo a Gastón allí con la camiseta, está en la B Metropolitana. Con el corazón verde y negro. Sí, lamentablemente van a tener que seguir jugando. Nosotros de la torta... Ustedes de la torta. Le tocó el mazapán, te diría. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos.